En Campos de Paz, acompañamos y protegemos a las familias en todo momento. Con nuestro plan de previsión exequial, puedes estar tranquilo y confiar en nuestro servicio y soporte. Visítanos en @ Campos de Paz. Funeraria Campos de Paz, contigo. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos a subirle volumen al radio! Colombia. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que voy a la serie. Cojo la curva, cojo la L, si no está alentando. Eso, es la final de la Copa América, es Colombia Argentina, la Copa América. Ahí a través del fútbol RCN, RCN Radio, una sola radio por la Selección Colombia. Permítame un momentico, tenemos sonido de nuestros colegas del canal RCN, están hablando precisamente las autoridades en Miami. Boleto, se retire. Gracias. Vamos a ver. Ese es un mensaje muy claro, muy diciente. Sí. Y me parece la gente que no tenga el boleto, que se retire entonces, es lo que alcanzamos a copiar ahí al final, porque hay un caos afuera todavía en el estadio ahí en Miami, entonces esperemos que esto lo puedan solucionar. Sebastián Villa. Que le suban el volumen al radio porque... La final de la Copa América. El relato de este juego será de Jefferson Piño, narrador de película, a través del Sol y Cali 97.5, Radio 1 100.5, la FM 98.5 FM, Radio Red 1200 y Radio Calidad 1230 M. Es el ritmo de radio, una sola radio por nuestra Selección Colombia. Es la información de fútbol RCN, las 6 de la tarde, 57 minutos, al ritmo que nos une. Yo aprovecho para tomarme un tinto delicioso de café que la roja calidad certificada y arriba, de ánimo. En los hospitales, los centros penitenciarios, los restaurantes, los estanques, los parques, las familias, animen a Colombia, porque está en la final de la Copa América, es Colombia-Argentina, Estados Unidos 2024, Colombia-Argentina. Permítame mandarle un saludo a toda la gente del municipio de Jamundí, la gente que nos escucha en Siglo XXI, un abrazo para todos ellos, nos tienen amplificados en Siglo XXI por todas las emisoras de RCN, un abrazo para Lirio, para Julián, para John Schneider, el popular Kaiser, para todos los que están allá en este momento escuchando la transmisión de fútbol RCN, mi querido Quique. Esto es el Valle del Cauca, es para Colombia, una idea por nuestra selección. Si la pelota rueda, es porque el fútbol es RCN Radio, el fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y antenados a lo largo y ancho de Colombia, eso, así como en rcnradio.com y entrenados.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio, este es RCN Radio, una sola radio, unidos por nuestra Selección Colombia. Sintonía total en los barrios de Cali, Brisas de los Álamos, Brisas de Mayo, Cali Mío de Cepaz, Calipso, El Caney, Cañaverales, Champañá, Chapiñero, Charco Azul, Chipichape, Ciudad 2000, todos los barrios de Cali, escuchando RCN Radio, El Sol 97.5, Radio 1, la FM, Radio Red y Radio Calidad para la final de la Copa América, Colombia-Argentina con el relato de Jefferson Piña, un narrador de película, Quique Son. Avanzamos a esta hora, 6 en la tarde, 57 minutos, ya en 33 minutos se dará inicio al juego, si no hay inconveniente, ya comienza a ingresar un poco más el público, que lo tenían retrasado precisamente por los boletos falsos, los tickets que han falsificado y están obviamente con la autoridad mirando y revisando para poder saber quién es el que va a ingresar y quién no en estos momentos al juego de la final de la Copa América. 6 en la tarde, 58 minutos. A esta hora en la información de RCN tenemos más voces, más invitados y también más datos, María José. Sí, señor, van a llevar el trofeo. Óscar Ruggeri y Claudio Paul Caniggia serán los encargados de ingresar el trofeo de la Copa América a Argentina. Así es, 6 en la tarde, 58 minutos. Vamos con Óscar Rivas, más invitados a esta hora, Óscar. Ya vamos a escuchar ahí a Óscar. Sí, señores, continuamos acá. esta transmisión que tenemos a través de todas nuestras emisoras de RCN, Radio 1, El Sol, Basta, Muchamos, Amento, Radio Calidad, mejor dicho, toda la mega, y tenemos un invitado muy especial en este previo a esta gran final, Eder Álvarez Balanta, bienvenido a esta transmisión. Y bueno, partido difícil, complejo, usted ya lo ha jugado, no en una instancia de finales, pero es un partido que va a estar bastante complicado para el técnico Néstor Lorenzo y los jugadores. Sí, obviamente va a ser un partido complicado por lo que significa el rival y también por las instancias que se están jugando, pero pienso que hoy en día la Selección Colombia ha demostrado que está en un muy buen nivel grupalmente, mentalmente, y pienso que están muy preparados para poder afrontar esta final. ¿Se acuerda ese partido en el cual prácticamente anuló a Lionel Messi, que era, digamos, una de las funciones que tenía usted en la cancha, y que Messi no tuvo ninguna participación en ese encuentro? Sí, tuvimos la posibilidad de, cuando estaba ahí en el Brujas de Bélgica jugando por Champions contra el París, tuvimos la posibilidad de tener un muy buen partido contra ellos en casa, en donde pudimos neutralizar las fortalezas de ellos, pero pues igual Messi sigue siendo un gran jugador y obviamente siempre hay que tener cuidado porque es un jugador que gana partidos. Sé que ya se va a ver el partido, está todo listo, usted ya está como viendo y escuchando la transmisión de RCN. Cuéntenos ya rápidamente las fortalezas que tiene esta Selección Colombia y cómo se le puede hacer daño a Argentina. Yo pienso que hoy en día la fortaleza de la Selección Colombia se basa en lo grupal. Creo que en los momentos donde la selección ha tenido dificultades ha salido ese factor grupal que ha hecho que el equipo se vea más grande y que todos puedan luchar todos y puedan sacar las mejores cosas adelante, que puedan sacar los resultados. ¿Cómo definir a James en una palabra? No, es un crack. Hoy en día nuevamente lo está mostrando después de no tener mucha continuidad, después de que se le ha criticado demasiado. Hoy sigue demostrando que es un jugador que tiene muchas cualidades y que tiene muchas condiciones para seguir jugando al más alto nivel. ¿Cómo es él en el camerino? No, bien, es un tipazo. Muy buen compañero, obviamente exigente porque eso es lo que hacen los jugadores grandes, pero es muy buen compañero. Muchas gracias, Eder. Bueno, un abrazo. Eder Álvarez Balanta, hoy jugador de América de Cali, nos acompañó en esta transmisión de Fútbol RCN a través del Sol, de Radio 1, de la Mega. Estamos también en este momento en vivo y en directo por Radio Calidad, Radio Red, la FM y todas las emisoras que estamos enlazadas, unidas por un solo color, por la tricolor, y porque hoy vamos a dar la vuelta olímpica en Estados Unidos y llegará la segunda. Por eso usted no se despegue, porque ya en cuestión de minutos rueda el balón. Un gran invitado, nuevo jugador de América de Cali. A propósito, la liga estará iniciando el día de mañana. Comenzará la segunda liga 2024. Para que estén atentos a la programación, los equipos vallecaucanos estarán jugando el día martes. América inicia de visitante en Río Negro y Deportivo Cali de local en Palma Seca. Y nosotros, los dueños del balón, estaremos allí para llevarles toda la información a través de Antena 2. 7:02 PM, Sebastián. Señor, a las 7:30, el relato de este compromiso será de Jefferson Piña, un narrador de película para este juego Colombia-Argentina. Es la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami. Escucha, de lunes a viernes, la información deportiva con los mejores a través de los 10:30 de AM. Antena 2 Cali, la actualidad del Deportivo Cali de la América, noticias del deporte olímpico, del torneo Betplay y todo. Primer tiempo de 8 a 9 de la mañana y el segundo tiempo de 1 a 3 de la tarde. Los dueños del balón Cali en el Pascual y en Palma Seca, somos los dueños de la sintonía. Es el Sol Cali 97.5, Radio 1 100.5, la FM 98.5, Radio Red 1200 y Radio Calidad 1230 AM. Es RCN Radio, una sola radio, todos unidos por la Selección Colombia. Gracias, más invitados, más voces a esta hora. Juan Fernando Quintero, que ha aguantado, que ha sido paciente ahí en el banco, cuando le ha tocado ingresar, da una mano también y quiere salir campeón precisamente en estos instantes con la Selección Colombia en esta gran final. Juan Fernando Quintero dice que llegan muy motivados para este juego. Bueno, la verdad que muy motivados, muy agradecidos también por todo ese apoyo que hemos recibido. Nosotros desde lo que hacemos en el campo estamos muy, muy contentos, obviamente con mucha esperanza de poder hacer historia. Sabemos lo difícil que es, sabemos el rival que tenemos enfrente, pero bueno, de alguna u otra forma tenemos que motivarnos, saber de que es un partido diferente, es un partido que borra todo lo que hemos hecho y que tenemos la oportunidad, creo que deberíamos disfrutarlo, valorarlo mucho. Obviamente competir al más alto nivel contra una campeona del mundo, la selección. hay un tema que nosotros tal vez no manejamos, pero que los jugadores profesionales tienen que manejar, y es la ansiedad. ¿Qué dice Juan Fernando Quintero acerca de cómo manejar esa ansiedad que nos tiene a todos ya comiéndonos las uñas? Porque está el partido previsto para las 7 de la noche y nos van a aguantar 30 minutos más. Bueno, yo creo que no es ansiedad, yo creo que es la gana de estar rápido en el campo. La ansiedad viene desde otro lugar. Nosotros simplemente tratamos de convivir el diario. Después de que pasó el partido con Uruguay celebramos, pero al otro día ya enfocamos nuestra energía en lo que va a ser ese juego. Y la verdad que creo que tenemos jugadores que tienen mucha experiencia, jugadores con mucho bagaje para este tipo de partidos, y que obviamente creo que dejar de un lado la ansiedad para estar tranquilos y saber de lo enfocado que debemos estar en esta final, creo que tenemos la persona adecuada en nuestro cuerpo técnico, saben quién es una persona que nos ayuda en esto, y bueno, nosotros simplemente pensar en nuestro plan, prepararnos para estar a la altura, y que bueno, saber de que dentro de todo la ansiedad no nos puede confundir a la hora de jugar un juego de esta vida. Hay algo muy importante que también han sentido los jugadores. Primero en los estadios, en los Estados Unidos, en esta Copa América, la presencia del colombiano, los compatriotas, y a la distancia esa vibra que van sintiendo de buena y positiva para buscar ese buen resultado. A eso se refiere Juan Fernando Quintero. Bueno, la verdad que agradecerles ese apoyo, desde acá se siente esa energía, esas ganas de conseguir algo. Nosotros simplemente transmitirles que estamos bien, que estamos muy orgullosos de ser colombianos, de ser colombianos y estar en esta final, que sigan deseando lo mejor, que nos sigan enviando esas energías, porque al final las sentimos, nos sentimos uno más, y que bueno, es una luz de esperanza por medio del fútbol para muchos jóvenes, para muchos niños, de que sepan que ha sido duro y que nosotros nos vamos a estar representando a todos dentro del campo y que se sientan identificados con nosotros. Allí escuchábamos a Juan Fernando Quintero. Ojalá, si tienen minutos, que pueda también aprovechar. Seguimos informando, lo decíamos ahora, con nuestro amigo y colega Carlos Alberto León, quien está ahí presente en el estadio. Lo que fue la demora para el ingreso por el tema de los boletos en el estadio, precisamente de mucha gente que llegó con tickets falsos. Carlos Alberto, ¿cómo sigue la situación? ¿Sí vamos a poder arrancar a las 7:30? Difícil, difícil, están diciendo que si no hay un buen comportamiento aquí, que aquí se va a trazar más el partido. Boleta falsificada, a lo que nunca se podía ver en los Estados Unidos, está sucediendo. Gente que compró boletas demasiado cara, entonces la gente responde con agresividad. Por eso se ha armado, perdónenme la palabra, oyentes de RCN, el despelote aquí, es un problema. El estadio todavía no está lleno, el estadio está desocupado todavía porque la gente no puede entrar. Enfrentamiento entre la policía y los hinchas. Hay mucha gente arrestada. Si la gente no presenta su ticket y no comprueban de que es un ticket real, no puede ingresar al estadio. Y más o menos 4 cuadras a la redonda, la gente no puede ingresar sino con su ticket, que lo comprueben de que es real el ticket, que lo compraron realmente en los expendios oficiales. Se vende la boletería para este partido. Y trae problema. Imagínense una persona que mandó por un ticket $2,000, $3,000 y que le digan que falsificado, no puede entrar al estadio. Por eso la agresividad de los hinchas con la policía. Claro, claro, nos imaginamos, Carlos, y por eso todavía no se ve lleno el estadio, porque lo que se había anunciado era que la boletería se había vendido toda, ¿no? 70 mil personas van a abarrotar este estadio, 70 mil, no sé cómo van a entrar, porque sigue corriendo el reloj, no sé cómo van a entrar, repito, desde donde entrar aquí a este estadio. Va a haber mucha dificultad, va a haber cuando entre ya el partido. Pero ojalá que todo se calme, ojalá que haya la tranquilidad en los hinchas para poder que le damos un gran espectáculo y que gane Colombia. Carlos, que es entendible con el saludo cordial a usted, Rivas, que una persona que pague $3,000, $4,000, estamos hablando de 12, 16 millones de pesos por una boleta, y que le digan que es falsificada, pues lógicamente es entendible de su furia, ¿no? Su malestar. Sí, pero el grave problema aquí es que se va arrestado y va a tener muchos problemas con la justicia de los Estados Unidos. Aquí la ley se respeta. Sí, claro. Cuando usted ataca la ley, es grave la situación para las personas que atacan la autoridad, y eso se ha presentado entre los hinchas y la policía. Hay mucha gente arrestada, ojalá que esto no pase. La gran mayoría de personas que han intentado, usted con la mano en el corazón, intentado ingresar con boletas falsificadas, ¿son colombianos o son argentinos? No, es difícil que usted pueda decir son argentinos o colombianos. Es el que compró el ticket por fuera de los expendios oficiales. Esa persona que vino de Colombia, imagínese, pagando 17 millones, porque el paquete de Colombia a Miami costaba hotel desde el día sábado, hoy domingo y mañana lunes, para regresar a Colombia costaba 17 millones de pesos colombianos, más el ticket. ¿Y qué tal que le salga el ticket falsificado y no va a ver el espectáculo? Que es la total de la gente que ha venido a ver el espectáculo. Ayer el banderazo fue espectacular, las imágenes que usted nos ayudó, precisamente se veía la gente ahí disfrutando, gozando, apoyando a la selección, y ojalá esa buena vibra también se vea hoy en el compromiso, ¿no? No, los jugadores están empoderados, la mentalidad del equipo colombiano es positiva y creemos en el triunfo. Usted sabe que la unión hace la fuerza y esta hinchada aquí es peor que en Barranquilla, aquí que oyentes de RCN y mesa de trabajo de RCN en este momento. Ustedes se están informando al instante y aquí estamos haciendo eso, información al instante de lo que está pasando aquí. Ojalá que no se retrase más el partido. Ojalá que haya tranquilidad, que la gente pueda ingresar sin ningún inconveniente. Vuelvo y le reitero, son 5 cuadras a la redonda que no dejan entrar a nadie si no presenta su ticket oficial. Lo comprueban, porque aquí le hacen un escáner a la boleta, y si es bien, entra, y si no, pues ahí se va a armar el lío, pero la gente tiene que tener mucha tranquilidad. Carlos, usted sabe cómo ve. Sí. Sí, que no, continúe. No, tranquilo, pregunta, tranquilo. No hay ningún... Carlos Alberto, en este momento son las 8 de la noche, 11 minutos en Miami, son las 7 aquí, 7, 11 minutos acá en territorio colombiano, y estamos viendo las imágenes del canal RCN y el estadio está en menos del 50%, no se ha llenado. Ese es el problema, menos del 50%, ustedes que están viendo la imagen, menos del 50%, entonces yo me pregunto, si el partido comienza a las 7:30, ¿cuántas personas pueden ingresar hasta las 7:30? ¿Cuántas personas van a entrar después de que se inicie el partido? Si no se arregla la situación, vuelvo y le reitero, aquí vamos a estar muy pendientes de la información, que si no se arregla esta situación, el partido se va a atrasar mucho más. Mucho más se va a atrasar el inconveniente. Y esto no es inconveniente solo para el partido, es inconveniente para los medios de transmisión, para la televisión, porque aquí hay televisión de todo el mundo transmitiendo esta final de la Copa América. Además a eso, súmele, Carlos, que no hemos vuelto a mirar, a ver las selecciones haciendo el trabajo de calentamiento, que habitualmente lo hacen en la gramilla, y no sé si lo harán en el fondo del vestuario, pero no regresaron a hacer ese trabajo de calentamiento. No, se tuvieron que entrar a los vestuarios, porque imagínense, si se atrasa el partido, será de que empiece el partido, para que los músculos estén relajados y pueda haber una mejor actividad. Ustedes escuchan al fondo la bulla. Aquí la gente es impresionante, la bulla que se hace, la gente está emocionada, la gente cree en Colombia, hay gente alicorada, ese es el grave problema, que la gente con licores en la cabeza actúa mal. Y aquí en los Estados Unidos la ley se respeta, le reitero, la ley se respeta. No es como los países de nosotros, que nosotros nos saltamos la ley, no, aquí se respeta. Y va a haber mucho inconveniente con la gente que está detenida. Carlos, y a ojo, no de buen cubero, sino de buen colombiano, ¿cómo ve el estadio? ¿Hay más amarillo o hay más argentino? Más, para mí es más amarillo. Usted viene a las afueras de este estadio, yo le mandé unas imágenes, es la locura, la gente coloca sus bafles, traen la cubeta, traen la hielera, traen el licor, abren los carros, sacan el parlante, colocan la música, bailan en los parqueaderos, esto es la locura, suena el himno nacional, se le entró la piel, hay que vivir para sentir, compañeros en Cali. Gracias, Carlos. Cualquier inquietud nos avisa, estaremos atentos para seguir ahí informando desde Miami con nuestro gran amigo y colega Carlos Alberto León. 7 en la noche, 13 minutos. Sebastián Villa. Informando el fútbol RCN, las 7 de la noche, 14 minutos. Aprovecho y me tomo un tinto de Café Águila Roca, calidad certificada. Y arriba, ¡se ánimo! ¡Quiero café! ¡Paseamos conmigo! ¡Café Águila Roca! la pelota rueda es porque fútbol es, y fútbol es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en toda la frecuencia de RCN Radio y antenados a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com y antenados.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. Subile, subile, juega Colombia, Argentina, es la final de la Copa América. Hoy queremos hacer historia ante Argentina en la final de la Copa América, Estados Unidos 2024. Está informando don Enrique El Quique Barona, Oscar Rivas, aquí en el fútbol RCN, una sola radio, unidos por la Selección Colombia. Precisamente con Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad, Radio Red, a través de RCN, una sola radio. A propósito, vamos nuevamente en Cali, está haciendo un recorrido precisamente por los barrios, por la ciudad, por todos los sitios importantes donde están reunidos nuestro compañero Luis Miguel. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está el ambiente a esta hora? Está buena, saca tu... Que hemos llegado a la comadre, la mansión de la diversión, porque señores, es una locura la gente con las banderas, con los gorros. Nos trasladamos hasta la comadre porque acá es el estadio de uno. Vamos a ver en pantalla gigante el partido, ¿no, Cañandonga? Va a estar buenísimo, por favor. Si no tiene parche, véngase para acá. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo el ambiente, por supuesto. Venga, Cañandonga, usted que es el estudioso del fútbol, un dato, otro dato que me tiene de confianza, que me tiene de moral. Dato que no tiene de confianza. En el 2001 la Selección Colombia invicta, enfrentando a Venezuela, enfrentando a Perú, enfrentando por supuesto todo el equipo. La Selección Colombia actualmente también invicta y a la final, y esperemos que sea una muy buena noticia para todo el pueblo colombiano. Así es, señores, se lo mete. Venga, su nombre. Consuelo, es cierto. Consuelo, ¿cuánto queda el partido? 5-0. Por acá, Careloco, vea el líder de la comadre. ¿Cuándo queda el partido, mi hermano? Papi, 3-1 ganando a la Selección Colombia, por supuesto que sí. ¿Goles de quién? James, hoy va a ser gol el novio de toda Colombia, Richard Ríos. Y, dos de James. ¡Venga por acá, señor, su nombre, mi hermano! Carlos Quintero. Carlos, ¿cuánto queda el partido hoy? 2-1 a favor de Colombia. ¿Quién es FC? Goles de James y Díaz. Mucha fe. Sí, vamos con todo. Venga, mi vida, su nombre, por favor. Dana, ¿cuánto queda el partido? 1-0. ¿Gol de quién? Lucho. Gol de Lucho, gana Colombia. Y Colombia es campeón, es el ambiente que se vive. ¡Que aquí escucho mucho! La Copa América Estados Unidos 2024 en RCN Radio. Ha llegado el momento de que todos... Gracias, Luis Miguel, es el ambiente que viven los caleños, los vallecaucanos, pendientes a la espera del compromiso. Lo decía Carlos Alberto, ojalá que comience el partido ya en 12 minutos, 13 minutos, aunque ya se ve que ha ido fluyendo un poco más el ingreso, porque anteriormente, Sebastián, se veía mucha gente afuera haciendo fila, otros protestando, pero ya se ve más fluido el ingreso del público. Señor, ya están ingresando un poco más rápido el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, los hinchas colombianos. Ya no se ven tan aglomerados en las calles, Quique, ya se ve la gente dentro del mismo estadio buscando organizarse en su respectiva silla, Quique Son. Así es, esperemos entonces que el juego inicie a las 7:30 como está planificado, y usted tendrá el relato de Jefferson Piña, un narrador de película, por todas nuestras emisoras. Estamos con RCN, una sola radio. Sí, señor, a través del Sol 97.5 FM, yo me asoleo porque me conviene. Radio 1, la de 1, los 100.5, la FM, la radio de los clásicos, los clasiadictos, 98.5, Radio Red, la radio de las baladas, atrapa lo que te conviene. Radio Calidad, la más popular, los 1230 de la M. Es RCN Radio, una sola radio, unidos por la Selección Colombia. Porque hoy juega Colombia, hoy podemos ser dueños de la historia en la final de la Copa América, Colombia-Argentina. Éxito total en el Boulevard del Oriente con la gente del Sol 97.5, amplificando la transmisión de la final de Colombia-Argentina. Es el Rosario de Radio, una sola radio, unidos por la Selección Colombia. A las 7:30, ojalá que son el relato sea de Jefferson Piña, un narrador de película para lo que sea el segundo título para Colombia, esta vez ante el equipo de Argentina. Y que es lamentable lo que está pasando a las afueras del estadio. Acabo de ver unas imágenes donde la gente se está trepando por las columnas del estadio Hard Rock Café. Y en estos momentos la gente, colombianos, argentinos, con niños, con personas embarazadas, con mujeres, con personas adultas mayores, están siendo prácticamente que sepultadas por la multitud que intenta ingresar de forma ilegal. Es inadmisible lo que está pasando en ese momento en las afueras del estadio. 7:19, María José, más datos, estadísticas a esta hora en el fútbol RCN. Quique, el árbitro que estará acompañando este compromiso, el central, será Rafael Claus. Nació en Santa Bárbara del Oeste, en Brasil, el 6 de septiembre de 1979. Es un árbitro de fútbol brasileño y es internacional desde el 2015. Quique, también hay que resaltar que este árbitro en la presente Copa solo tuvo a su cargo un partido. Fue el 26 de junio en la victoria 1-0 de Venezuela ante México por la segunda fecha del grupo B. Aquel día sancionó 2 penales, mostró 4 cartones amarillos y pitó 19 faltas en un partido que fue realmente intenso. En su historial, casualmente tuvo a su cargo el juego que determinó la última derrota del elenco patrio, que acumula 28 partidos de invicto. Fue justamente frente a Argentina el 1 de febrero del 2022 por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, en partido que se efectuó en el estadio Mario Alberto de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Quique. Gracias. 7:20, ya vemos que anuncia otra vez la CONMEBOL nuevo horario. 7:45 será el inicio del compromiso. Tendrá el relato de Jefferson Piña. Ya comienza a verse más presencia de público. Ahora notábamos que había mucho espacio, mucho vacío, pero ahora sí se comienza a ver más la camiseta amarilla en el estadio. Somos locales en cualquier parte del mundo. Colombia, Argentina, Estados Unidos 2024 será el escenario, el epicentro perfecto para ver a coronar a Colombia otra vez en la Copa América. A las 7:21, aprovecho, yo me tomo un tinto de Café Aguilar Roja, calidad de certificada, y arriba, ¡se ánimo! Levántelo, celebre con un tinto. Si la pelota rueda, es porque el fútbol es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en toda la frecuencia de RCN Radio y Antena 2 Leonardo, dentro de Colombia, así como en rcnradio.com y antena2.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio y esta es la final de la Copa América, Colombia-Argentina. RCN Radio, unidos por Colombia, unidos en el Valle por la Selección Colombia. Quique. 7:21, le reiteramos, 7:45 será el inicio del juego. Creo que esa es la última, la definitiva, para poder esperar que los hinchas terminen de ingresar. Desde luego, lo decía ahora Carlos, la requisa, el tema de justificar que su ticket es original, que lo compró, mirar, eso retrasa, porque es que es mucho la gente que estaba afuera esperando ingresar, aunque ya afortunadamente ha ido fluyendo para poder cada quien ubicarse en la posición que le corresponde. Y ojo que la gente que nos está escuchando, ojo que esto no es solamente de colombianos, o no solamente de argentinos, o no solamente de latinoamericanos, porque en la final de la Euro también se registraron desmanes, peleas entre españoles e ingleses, que se registraron a las afueras del Estadio Olímpico de Berlín, y ahí se registraron diferentes desmanes. Gente española, ingleses pelearon, se dieron duro, y en estos momentos pues todavía aún, a pesar de que los españoles todavía siguen festejando, pues se siguen registrando desmanes con este partido que se registró en territorio europeo. Entonces, para que no hagamos una segmentación de que solamente somos los suramericanos, sino que también en lo que entre comillas llamamos el primer mundo, también está pasando. Así que solamente es un problema cultural de la persona. No podemos generalizar, sino la persona que quiere hacer el mar lo hace estando en Europa, estando en África, estando en Asia, estando en América, estando en cualquier parte. Y por eso es que tenemos que que erradicar a los malos de nuestro país, de nuestro continente y también de nuestras competiciones. 7:23 p.m. Le reiteramos a todos nuestros oyentes, RCN, una sola radio. Estamos a través de Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad, Radio Red, para que esté con nosotros. Además, le contamos a todos nuestros oyentes que terminada la Copa América, se vienen los Juegos Olímpicos y ahí también tenemos que hacer mucha fuerza con todos los compatriotas. Ojalá podamos tener buenas medallas para que les registremos a través de nuestras emisoras todo lo que van a hacer los colombianos y en este caso también los vallecaucanos. Juegos Olímpicos a través de Antena 2 Colombia del 24 de julio al 11 de agosto. Toda la información en la cadena de los grandes eventos deportivos. Transmisión Quique mañana, tarde y noche con el equipo olímpico de Colombia. Tenemos grandes posibilidades, tenemos muy buenos representantes precisamente para este gran evento. 7:24 p.m. antes del juego estábamos a la expectativa quién iba a reemplazar a un jugador como Daniel Muñoz, que ha sido fundamental en esta Copa América, en lo que ha sido el recorrido de los partidos amistosos. Un jugador que le daba mucha salida a Colombia por su banda, además que llegaba con presencia de gol, y hoy no va a estar. Le toca a Santiago Arias aparecer en la formación, es el reemplazo natural en estos momentos. Está también todos los artistas colombianos que están presentes. Y ahí, ahora que estábamos hablando de Daniel Muñoz, sí, señor, está ahí precisamente. Está en el palco con Maluma, con Ryan Castro. Lo están enfocando. También en ese palco está Faith. Por ahí alcanzo a ver a Bles, a artistas del género urbano. Y mírenlo, esa cadena se parece a la que usted tiene, mi querido Quique. No, o sea, la de Maluma. Ojalá pudiera tener una parecida. Es el famoso bimblin, ¿no? El bimblin. Ah. El famoso bimblin. Comienza el espectáculo en el estadio. Sí, señor. La Copa de Colombia. En la previa, todo es colombiano. Todo Shakira, Karol G. Lo único argentino van a ser los jugadores, el equipo técnico y quien va a cantar el himno argentino. Tango de Gardel. Ahí está el nombre. Correcto. 7:25 p.m. Estábamos hablando de ese trabajo previo y lo que era la salida por la banda con Daniel Muñoz. Hoy no está, le toca desde la tribuna. Le faltó ahí madurez. Pensar que estaban clasificados a una final y que se le iba a perder si se hacía sacar otro cartón amarillo. Y al final le tocó ingresar con un golpe que no era necesario en un sitio de la cancha que no valía la pena. Hoy le toca a Santiago Arias, quien no ha venido con la continuidad. Ojalá hoy, la verdad que esperamos que esté muy atento en marca, porque Argentina tiene hombres que hacen daño a la hora de pasar al frente. Y en el caso de Richard Ríos había la duda, porque el jugador salió golpeado del juego anterior. Afortunadamente fue solamente un trauma y ojalá esta noche esté en una muy buena dimensión, que pueda tener el balón que le ayude a Lerma y cuando pase al ataque pueda resolver. Es un hombre que habitualmente se recuesta un poco más por el sector derecho y hoy que no está un jugador como Daniel Muñoz, lo puede hacer, aunque no puede primero dejar su responsabilidad de ayudar a marcar, porque los argentinos tienen quien mueva el balón en la mitad de la cancha y es lo primero que Colombia debe controlar en este juego. Y mire, Quique, lo hablábamos con Jorge, nos decía, es que Argentina ha sufrido con esos rivales porque son rivales que se esconden, son rivales que intentan siempre salvaguardar el cero, intentan siempre estar a la defensiva, pero Colombia juega diferente. Colombia es un rival que te sale a atacar, que te sale a proponer, que te sale a montar las condiciones en el juego porque tiene con qué. Y ahí es donde Argentina se vuelve fuerte. ¿Se acuerda a la Francia en el Mundial del 2022? Del 2022. Claro, claro que sí. Estuvimos ahí. Francia le salió a proponer a Argentina y Argentina en 2-3 contraataques lo liquidó. Le hizo 2 goles y ya Francia en el segundo tiempo, porque tienen a un genio, a un magnífico que se llama Kylian Mbappé, alcanzó a poner en apuros a Argentina nuevamente. Pero ojo, porque esa Argentina no te perdona, esa Argentina tiene definición. Y no estoy diciendo que Colombia no, pero tenemos que tener mucha cautela, mucha precaución. Y esos son los partidos que le gustan al equipo de Scaloni. Cuando le toca salirse a defender, a aguantar, eso le gusta a Scaloni. Argentina no es un equipo que propone, Argentina es un equipo que espera bien y te contragolpea de una forma letal. En cambio Colombia es un equipo que propone, ataca y te define. Pero ojalá que en esa proposición de defensa-ataque que tienen los colombianos no hayan errores, porque si nos cogen mal parados, Argentina es de los equipos que no te perdonan. Hay algo muy importante de esta selección Colombia, que así se equivoque o cometa errores como en el partido con Uruguay, que Se comenzó perdiendo, tiene rebeldía, es un equipo que tiene rebeldía y que sabe proponer y buscar los resultados. Mentalmente muy fuerte la selección colombiana de fútbol. Ojalá eso lo mantenga, porque ya lo hemos expresado, es una selección, la nuestra, que ya tiene un recorrido, un bagaje en el fútbol internacional. Ya mira de tú a tú a los jugadores argentinos. Anteriormente siempre se pensaba primero en la foto, a quién le pido la camiseta, hoy no. Y además eso lo entienden también los argentinos, que en algún momento de pronto nos miraban por encima del hombro. Hoy en día es diferente, hoy también saben que Colombia tiene jugadores interesantes, además con la recuperación de un jugador como James Rodríguez, que ha venido siendo la figura en cada uno de los partidos de Colombia, pues ahora quiere ratificarlo en esta gran final. Es donde los títulos se ganan y hoy los jugadores colombianos deben entender eso. 7:29 minutos, Sebastián Villa, ¿por dónde nos están escuchando hasta ahora? Nos están amplificando, Quique, a través del Sol Cali 97.5 FM, asoleate porque te conviene, Radio 1, la de 1, los 100.5, la FM, la radio de los clásicos, la 98.5 FM, Radio Red 1200 AM, Radio Calidad 1230 AM, y un saludo bien especial a esta hora de la noche, a las 7 de la noche 30 minutos, a la gente del siglo 21 en el bonito sector de Jamundí. Ahí están todos amplificando esta transmisión del fútbol RCN, RCN Radio, una sola radio, todos unidos por Colombia. Ha llegado el momento de que todos sepan quiénes son los guerreros, los que al mundo entero les enseñaron el fuego. Colombia, Colombia, Colombia. Porque tu vida, Colombia. 7:45 estará iniciando el juego, en 15 minutos estarán ya los equipos en el terreno de juego. Ya veíamos al Dibu haciendo el trabajo de calentamiento. Colombia parece lo hace en el fondo del vestuario, porque no regresaron a la cancha ni los argentinos ni tampoco los colombianos. Solamente vimos en ese caso al Dibu, que sí estaba ahí afuera haciendo un trabajo previo de calentamiento para lo que será el juego a las 7:45 de la noche. Tendrá el relato de Jefferson Piña, un narrador de película, a las 7 de la noche, 30 minutos, mete un tinto de café y la roca, calidad certificada, y arriba se ánimo. Colombia está de moda, a pensar, a vivir, quiero café, paseamos conmigo, café Aguilar Roja. La noche en territorio norteamericano, si la pelota rueda es porque fútbol es el fútbol, es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y antenados a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com y antenados.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. Esta es la final de la Copa América, Colombia-Argentina. ¿Qué son? 7:31 minutos, ya hay unos 80, uy, yo creo que más, yo creo que ya hay un 90% de presencia de público en el estadio. A 50-50, ¿no, Quique? Se ven las presencias de camisetas blancas, que son las albiceleste, las de Argentina, y por supuesto la amarilla, que es la colombiana. Hay una gran colonia argentina en los Estados Unidos y hay una gran colonia colombiana en los Estados Unidos. Y eso también lleva a pensar a muchas personas, ¿qué se está haciendo en los gobiernos para que todas esas personas se vayan para allá? ¿Por qué se tienen que ir? ¿Por qué no pueden triunfar acá? Pues bueno, eso es una pregunta que tendrán que resolver los mismos políticos. Así es, 7 de la noche, 31 minutos. Seguimos a la expectativa de lo que será este juego. Hay algo muy importante para el compromiso hoy con la presencia de James Rodríguez, que sigue buscando la posibilidad en estos momentos de batir récords. Y eso es lo que hace James Rodríguez con la selección de nuestro país, porque hoy precisamente tiene un registro importante el jugador colombiano con los partidos que ha venido jugando con la selección de nuestro país. Hoy es el partido 600 en la historia, en la hoja de vida de James Rodríguez, y está de la siguiente manera: 19 partidos jugados con Envigado, 50 con Banfield en Argentina, 108 con el Porto en Portugal, 38 con el Mónaco en Francia, 125 con el Real Madrid, con el Bayern Múnich 67, con el Everton 26, con Al Rayyan 16, con el Olympiacos hizo 23 juegos, con el 22 partidos lleva con el Sao Paulo en este momento, y con Selección Colombia 106 partidos ha jugado James Rodríguez. Dato que nos ha entregado nuestro gran amigo Carlos Forero en la capital de la República. Ahí están entonces los datos del jugador James Rodríguez. Ha tenido 184 asistencias, 151 goles. Para los minutos que le suman estos partidos 600, 40.000 519 minutos ha jugado el gran James Rodríguez. Si gana James la Copa, para usted es el mejor jugador de la historia de Colombia, Quique. Pues está haciendo camino, está haciendo carrera en estos momentos para ser uno de los mejores, porque yo hay algunos jugadores que no los dejo por fuera todavía en estos instantes. Lo que pasa es que de ganar este título, pues va a pasar a algunos de ellos que no lo consiguieron. Pero cuando usted me habla de lo futbolístico, a mí siempre me gustó el juego del Pibe Valderrama, ese talentoso jugador creativo que ha tenido Colombia. Lo que pasa es que no consiguió los mismos títulos que seguramente ha conseguido James Rodríguez. Sí, señor, y pues, a título personal se lo digo, para mí sí, James gana hoy la Copa, es el mejor jugador de la historia de Colombia. Igual es algo que es de percepción, más no es de lógica, es algo que usted puede tener y le puede parecer, y nadie le puede refutar a usted si para usted James es el mejor, si para usted Faustino, si para usted Freddy Rincón, si para usted Falcao, si para usted es simplemente es una apreciación del fútbol que cada persona como individuo tiene. Entonces es respetable cualquiera. Sí, lo que pasa es que hay gente que no acepta eso, entonces se enojan cuando es una solamente la opinión de cada uno que tiene. 7 de la noche, 34 minutos. Sebastián, lo escuchamos a esta hora en el fútbol RCN. Y la pelota rueda, es porque fútbol es el fútbol, es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y Antena 2 a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com y antena2.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. Un saludo bien especial para mi amigo el DJ Big John en Radio 1, la de 1. Radio 1, la de 1, subile, subile los 100.5. Hasta ahora amplificando Colombia, Argentina. A través del Sol 97.5, la FM, Radio Red y Radio Calidad, todos en sintonía. RCN Radio, una sola radio en la Copa América. Aquí que son 7:35 minutos a esta hora. Vamos a llenar la planilla del partido para tenerla lista. Por si salen a las 7:45, hay que esperar 15 minutos más. Por ahora se habla de 7:45. Por eso vamos de una vez con la planilla de Colombia, Argentina. La tiene usted a esta hora, Oscar. Sí, señor, con complacencia de Mr. Obando. ¡Qué chimpanzón! Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la serie. Coja la curva, coja la L, si me está alentando. Sí, señores, vamos con la nómina. Prenda la radio, prenda la tele porque juega Colombia. Vamos con la nómina de la tricolor. Vamos con el arquero, con el número 12, Camilo Vargas, el guardameta colombiano con el número 12. La defensa colombiana va de la siguiente manera: lateral por derecha, Santiago Arias con el número 4, pareja de centrales con el número 2, Carlos Cuesta con el 23, Davinson Sánchez, y lateral por izquierda con el número 17, Johan Mojica con el número 17. Sí, señores, cierren la cuadra que juega la selección.